¿Qué dice la calle? Y hoy vengo a cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Atento, atenta, soy Ladri, corresponsal popular para Radio Grito. Bueno, entre tantas actividades que hay aquí en el Valle de Tras la Sierra, en este fin de semana extra largo, nos vinimos a la ciudad de Mina Clavero, donde se está realizando el segundo festival del Cabrito a la Llama. Muchísima gente aquí en la costanera de los Tiroleses. Estamos ahora con el secretario de Turismo y Cultura, el señor Ariel Panela. Bueno, que nos cuente un poquito cómo está. Buen día, ¿no? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, bueno, un gusto saludar a toda la audiencia. Bueno, la verdad que muy expectantes y contentos con este festival que acaba de empezar, del segundo festival de Cabrito de la Llama y concurso al mejor asador y asadora de Tras la Sierra. La verdad que estamos disfrutando de un día soleado, con el cielo de áfano, con un poquito de fresco, que también está bueno, así disfrutamos más todavía. Y bueno, y con la posibilidad de que todos los turistas que vienen a visitarnos, que sabemos que el cabrito, la carne de cabrito, esta materia prima que tenemos aquí en abundancia en nuestras sierras, es la elegida por preferencia. En el año pasado decidimos hacer este festival para que también los restaurantes que también participaban incorporaran en su menú algún plato con esta materia prima que era muy requerida, ¿no? Entonces hicimos el festival, eso dio sus frutos, algunos restaurantes lo incorporaron y hoy estamos de nuevo insistiendo porque le estamos dando a la gente en este fin de semana largo este evento que además lo pone en contacto no solamente con la posibilidad de comer cabrito a la llama, a la parrilla, en sándwich, al estofado, en distintas preparaciones, sino bueno, una amplia gama de oferta gastronómica que hay, incluida también para veganos y quienes no comen carne, sino también la posibilidad de contactarse con nuestra cultura, por eso están las academias de danza, mostrando lo que saben hacer, el movimiento gaucho de Tras la Sierra también, que va a ser destrezas a caballo, también tenemos las agrupaciones que van a estar tocando, Matías Miranda, el ensamble Serrano, y un poquito más entrada la tarde ya para finalizar Mansa Cumbia, para ponerle un poquito de baile y bajar un poco las calorías que habremos ingerido en esta tarde. ¿Cómo va a ser este concurso? ¿Cuánta gente participa? ¿Cómo es el tema del cabrito? ¿Quién lo pone? Bueno, el concurso, hay dos concursos. Uno de manera institucional, donde participan muchos municipios que invitamos, como el municipio de Tigre, que ha venido con su stand como el año pasado y del cual estamos muy agradecidos. Ha venido también el municipio de Jesús María, ellos son la capital nacional del mejor asado del mundo, así que agradecemos a su secretaria de turismo, Meli Soler, que mandó un equipo también para representarnos. Está la gente de la Comuna de las Calles también representada, la gente del municipio de Cerrezuela. Así que bueno, están todos representados y después los particulares que se han inscripto, a todos se les provee del cabrito, que es la materia prima, para que sean todas iguales. El reglamento del concurso dice que no se puede condimentar con nada más que con salmuera. Y lo que se juzga es la presentación, ¿no?, del plato con su contorno, con su acompañamiento. El punto de cocción y el sabor. Y digo, ¿cómo va a ser el sabor si son todos los cabritos iguales y no tienen condimento? No, bueno, es que el punto de cocción o pasado o crudo influye en el sabor. Entonces, si no tiene el punto justo, el sabor va a estar distorsionado o no va a ser el exacto que tiene que tener esta carne cocinada de esta manera. Así que bueno, eso es lo que se juzga, ¿no? O sea, va a ser difícil entonces ver quién es el ganador, ¿no? Bueno, el jurado son expertos en eso, así que sabrán bien ellos bien determinar. El año pasado, que yo tuve la oportunidad de probar todos los que habían concursado, para mí eran casi todos muy parecidos y era como muy difícil, pero después, hablando con los jurados, me decían, mira, vamos a probar de nuevo, y viste, como cuando te enseñan a tomar vino, viste, que te van diciendo de las distintas cosas, como instruir al paladar, ¿no? Bueno, en este caso igual. De cualquier forma, esta carne, este tipo de cabritos que son alimentados aquí en nuestras serranías y que como crecen de manera natural un montón de hierbas aromáticas, la carne ya en por sí tiene un gusto particular justamente por eso, ¿no? ¿Quiénes son los que integran el jurado? Una gente de Quique Espada, de la parrilla del Fogón, que vende justamente chivo a la estaca, o sea que tiene su experiencia y know-how. Uno del movimiento gaucho y otro de la agrupación que aglutina a las familias cabriteras, ¿no?, la cooperativa, de Monte Adentro. Bueno, aparte del cabrito hay muchas otras comidas para degustar, ¿no? Hay de todo, o sea, cabrito en todas sus formas, y después, bueno, hay choripán, empanadas, pollo, tartas, un montón de opciones veganas y vegetarianas, mesa de dulces, hay también tragos, bueno, de todo. Bueno, esto comienza acá en el mediodía, estamos acá 12 del mediodía, va a ser hasta alta tarde, hasta noche. Hasta 18, sí, ahí la última banda te tiene previsto tocar esa hora, así que a las 5 de la tarde, así que calculamos que 18:30 ya habremos estado todos contentos, con el estómago satisfecho y felices de haber pasado una tarde. Bueno, te agradezco mucha atención con Radio Grito. Esto ya veo que es un éxito. Y bueno, a ver si vamos a probar un poquito de cabrito en algún lado. Cómo no, con todo gusto.